vuelo de mi corazón. Te metes en mi cuerpo y en mi sangre, controlas mis impulsos y mis ideas. Te juro que no sé cómo escapar. Vos sos el reloj de mi corazón, tu cuerda me da vuelta la cabeza y siento que me mueve el esqueleto. Y cuando tú no estás yo pido más. Dame cuerda, dame cuerda. Se me para el corazón. Dame cuerda, dame cuerda. Me palpita si tu voz. Dame cuerda, dame cuerda. Se me para el corazón. Dame cuerda, dame cuerda. Me palpita si tu voz. ¡Démela! Es que no me amas demasiado. Y luego como yo no hay otro igual. Vos sos el reloj de mi corazón, tu cuerda me da vuelta la cabeza y siento que me mueve el esqueleto. Y cuando tú no estás yo pido más. Dame cuerda, dame cuerda. Se me para el corazón. Dame cuerda, dame cuerda. Me palpita si tu voz. Dame cuerda, dame cuerda. Se me para el corazón. Dame cuerda, dame cuerda. Me palpita si tu voz. ¡Llévala! Sí, se me para el corazón, mi amor, por vos. Dame cuerda, dame cuerda. Se me para el corazón. Dame cuerda, dame cuerda. Me palpita si tu voz. Dame cuerda, dame cuerda. Se me para el corazón. Dame cuerda, dame cuerda. Me palpita si tu voz.